Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosana y Walter aquí en Radio Encuentro te saludan. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Yo tratando de resumir todo lo que ha pasado y que sigue pasando en estos días, por eso también me tomaba este tiempito como para tratar de contarle a aquel que por ahí, insisto, no todos están al tanto, pero bueno, está bueno poder recordarlo. ¿Hubo asamblea? Contanos un poco, ¿hay novedades, Mirta? Sí, hubo una reunión bastante numerosa el viernes pasado en la sede de la Universidad de Comahue, en San Antonio. Y bueno, lo que vos hiciste una muy buena síntesis de la situación, los plazos nuevamente no se han cumplido, como a lo largo de todos estos 8 años, y la preocupación mayor en este momento es que sabemos que la obra se va a hacer porque se firmaron los contratos y porque informalmente hemos sabido que el banco autorizó el primer pago, digamos, la liberación del dinero para la empresa EWS, que es la que ganó la licitación y que hará efectivamente la obra tanto en San Antonio con la remoción de los residuos tóxicos como en Mancha Blanca, que es el lugar que se eligió como destino para depositarlas adecuadamente. Y si esta obra empieza, todavía nosotros no tenemos los controles. La resolución ambiental, la segunda resolución ambiental, que fue modificada por la ingeniera Dina Migani cuando asumió a pedido de la multisectorial, exigía que se hiciera una licitación pública entre universidades que tuvieran probada experiencia y capacidad en temas que tienen que ver con remediaciones de residuos tóxicos y peligrosos y control epidemiológico. Esto es, no es sacar una pila o remediar un basural donde nadie vive, sino que estamos hablando de sacar contaminantes en medio de planta urbana, inclusive dentro de las casas. Hay un sector del barrio, para quienes no conocen San Antonio, que le llamamos barrio La Fundición, donde efectivamente funcionó la fundición, que fue loteado, se abrieron calles en ese predio, y hoy vive gente sobre terrenos que seguramente, y se demostró en parte, están absolutamente contaminados, con valores que superan los niveles de guía de nuestra legislación, que es la Legislación Nacional de Residuos Peligrosos. O sea, hay más plomo, zinc, cadmio, cobre, que es el que se permitiría incluso para tener una residencia industrial. O sea, de esto estamos hablando. Entonces, la exigencia era que estos controles se auditara primero el pliego, o los términos de referencia, que es lo que debe hacer la empresa, y también, en paralelo, cuando se inicie la obra en sí misma. En esta reunión del viernes, una persona que estaba en la reunión nos comunicó, y por lo tanto es información informal, ¿no?, que tiene este valor simplemente, que le habían comentado a él que en 15 días, o para el 15 de mayo en realidad, ya se estaría efectivizando la aparición de la empresa en Mancha Blanca, seguramente porque lo primero que tienen que hacer es acondicionar el sitio para recibir lo que se saque de acá. Entonces nosotros decimos, si todavía el GEAMIN no ha hecho la licitación, vamos a tener un inicio de obra sin tener la auditoría de los términos de referencia y la decisión de quién va a controlar la obra en sí. Sí, Mancha Blanca no es lo mismo que San Antonio, obviamente, pero a nosotros también nos importa, ya que vamos a perder un lugar que no tenía ningún tipo de contaminación, que lo que se haga ya se haga lo mejor posible con toda la tecnología que nos garantice que se deposite y se disponga los residuos tóxicos del modo adecuado para que la afectación sea mínima. Entonces, bueno, ¿qué decidimos? No sé si quería hacerme una pregunta. Porque estamos siguiendo atentamente lo que vas contando. Bueno, espero estar siendo clara, porque son procesos largos y complicados, ¿no? ¿Qué decidimos el viernes en relación a esto? Bueno, basta. Si el GEAMIN no le importa e incumple nuevamente los compromisos que por escrito puso de licitar en paralelo los controles, en paralelo con la licitación de la obra en sí, o sea, al mismo tiempo que licitaban para que alguna empresa gane una obra de un costo importantísimo, uh-huh, también tenía que haber licitado, y lo puso, fue una una nota que se la pueden pedir a la Secretaría de Medio Ambiente, firmada por Sarposi, que es el responsable. Uh-huh. Bueno, si incumple esto y estamos a un término de tiempo que la obra va a empezar, y si hacemos una licitación, sabemos que no es soplar y hacer botella, es un proceso que va a llevar su tiempo, lo que le pedimos a la Secretaría de Medio Ambiente por una nota que adelantamos por email y estaremos ingresando por mesa de entrada cuando alguien de San Antonio la pueda acercar a Viedma, uh-huh. es que, haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley de Impacto Ambiental, sea la Secretaría quien contrate directamente a una universidad de probada experiencia, que nosotros obviamente le sugerimos la que a su vez no fue dicha por el Ministerio de Salud de la Nación como la única que contaría con estas capacidades, o por lo menos la que más capacidades tiene de las que hay en el país, una universidad pública, es la Universidad Nacional de San Martín, para que ella contrate a costa del proponente de la obra. Mm. Es decir, es injusto que nosotros querramos que toda la provincia de Río Negro y todos los contribuyentes a través de la Secretaría paguen por algo que tiene que hacer el proponente de la obra y que además es parte de los montos que ha recibido en este crédito, ¿no? Claro. Entonces, lo que te decimos es, bueno, la ley se lo dice, hay un artículo que claramente dice la Secretaría puede controlar por sí, con sus técnicos, que obviamente hay técnicos de mucha capacidad, pero no hay ninguno que tenga los conocimientos ni ninguna experiencia en este tema. Entonces, que la Secretaría contrate a una universidad con estas características y el costo sea asumido por el GEAMIN en este caso. Ajá. Así que bueno, esperaremos la respuesta. El email lo mandé yo ayer a la mañana. Ajá. Y la nota en papel, que es la que genera obviamente con la el sello de mesa de entrada además, y sí, todo eso, la verdad que no sé si alguien la podía llevar hoy o recién mañana. Claro. Pero las autoridades ya la conocen y ya les también telefónicamente les dijimos que habiendo sabido que la habían recibido por email, la íbamos a hacer pública, ¿no? El contenido. Este pedido, Mirta, digamos, ¿lo habían hablado previamente con la Secretaría de Medio Ambiente o alguna charla informal? Nosotros cuando todavía estaba a cargo de la Secretaría Laura Juárez, le pasamos todos los datos que nos habían dado a su vez la gente del Redartox, de la Red de Toxicología del Ministerio de Salud de Nación, porque la verdad que nosotros no los conocemos a estas personas. Y desde Buenos Aires nos dijeron que ese era el grupo que realmente tenía, que dictan, de hecho hay un máster o una suborientación, sí, para que se... No, me refiero si las actuales autoridades de la Secretaría. Sí, las actuales lo tienen el dato, lo que pasa es que, bueno, siempre habíamos hablado, por lo que se decía en la resolución, que fuera una licitación. Claro. Que por otro lado es un mecanismo que garantiza una mayor transparencia, ¿no es cierto? Mm. Pero bueno, si estamos como estamos, entre nada y algo hecho de este modo, seguimos prefiriendo la obra controlada, bien controlada. Y para no perder tiempo, bueno, lo aceptaríamos así, siempre y cuando se nos demuestre que quien sea contratado no sea alguien que nunca hizo nada en este tema, ¿no? ¿Y qué pasa con el plan de salud para San Antonio en este proceso? Bueno, plan de salud, nosotros tenemos la palabra en presencia nuestra del gobernador de Tilnec, quien habló en ese momento frente a nosotros, no recuerdo la autoridad, primero fue con el subsecretario de Políticas Públicas, Muruaga, creo que es el uh-huh. no conozco uh-huh. si es doctor, si es médico o no, discúlpenme, pero él aseguró que el presupuesto que sea necesario para ese plan de salud estaba asegurado vía el Ministerio de Salud Central, es decir, que no se iba a afectar ni se iba a hacer con el magro presupuesto del Hospital de San Antonio, ¿no? Que realmente sabemos porque cotidianamente nos encontramos con la gente que trabaja, por ejemplo, en el laboratorio, que a duras penas tienen los materiales descartables para lo normal. Lo que sí nos está faltando, que es otra demora, estas pequeñas demoras que acumulan, como yo les decía, de pequeñas demoras acumulamos 8 años, el LEDCare, que es el aparato de batalla, que vendría a ser como, vieron, cuando uno tiene diabetes, uno se hace análisis cada tanto. Claro. Pero además tiene la gente que tiene que controlarse rigurosamente, las un tiritas. Equipo en casa. Claro. Claro. Este equipo LEDCare cumpliría esta función. Es un equipo que de bajo costo, no era un equipo carísimo, yo no me acuerdo ahora, pero cuando consultamos en su momento no llegaba a $3,000. Lo que sí se necesitará es toda la parte de reactivos y todo lo que lo descartable, ¿no? Que se va usando. Y con eso nosotros podríamos tener en el hospital, hay personal capacitado que fue designado, esto sí fue una cosa que se cumplió, se había solicitado que el hospital contratara un nuevo bioquímico porque esto va a ser una carga importante para un hospital que generalmente está con el laboratorio sobrecargado. Entonces ese personal ya está designado, es una persona que se capacitó en los temas de análisis de materiales pesados por su cuenta. Así que también contamos con este plus, ¿no?, de tener un personal capacitado adecuadamente, y estamos a la espera de que se decida arrancar con la previa, porque el compromiso era hacer un estudio antes, durante y después. Ya se está bien, Salud había hecho un relevamiento del número de muestras que había que tomar, centrado sobre todo en la gente que está en las inmediaciones de los lugares más afectados, ¿no? Uh-huh. Niños y también embarazadas. O sea, que habría un antes, un durante y un después. El dinero, a mí me gusta creerle en la palabra de las personas, aunque a veces después nos encontremos lamentándonos por esto. El dinero se nos aseguró, palabra del gobernador de Tilmec, que estaba y que se iba a hacer con dinero del Ministerio de Salud, con parte del presupuesto del Ministerio de Salud. Por otro lado, también en algún momento nos informó el subsecretario de Ambiente de la provincia, el doctor Ceballos, uh-huh, que a su vez Geamin le había dicho que también ellos iban a hacer cargo de esto, cuando nunca, a lo largo de los 8 años, nos dijeron que lo iban a hacer. Como que habían encontrado la manera, no sé si con fondos propios o qué, de hacerse cargo de este muestreo. O sea que, si alguno de estos dos se cumple, el programa de salud estaría adecuadamente sostenido desde lo financiero, ¿no? Claro. Después, toda una operatoria importante que va a requerir movilización, supongo yo, de los agentes sanitarios también. Pero bueno, la voluntad, y confiamos en que desde el hospital, que además es nuestro, ¿no?, es de la comunidad, se va a hacer un buen trabajo, como se hizo excelente trabajo en las dos veces que se hicieron los estudios epidemiológicos, en 2005 y en 2013. Claro. Mirta, bueno, ¿cuándo vuelven a reunirse ustedes? Mira, el viernes decidimos reunirnos este viernes nuevamente en la misma batidora y por el mismo Vaticanal, como decimos. Está perfecto. Somos muy viejas, por eso decimos eso. Este viernes, día del trabajador, se reúnen entonces. Claro. El tema es ese, que no nos habíamos dado cuenta que era el primero de mayo. Bueno, supongo que hablaremos de todos modos. Claro. Porque siempre es tiempo, salvo, bueno, a veces mucha gente viaja porque encima cae el fin de semana, pero claro, los que estemos iremos a vernos sin. Es una buena forma de rememorar el 1 de mayo. Claro, también, ¿eh? Con algo a la canasta. Puede ser, ¿por qué no? Mirta, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos atentos, realmente tan atentos desde Viedma, y realmente es importante para nosotros que estas cosas lleguen a toda la provincia, porque demuestra que cuando la gente se reúne con objetivos claros, no importa el partido político al que pertenecen, si pertenece, o la institución a que pertenecen, sino que se puede trabajar. El otro día en la reunión había gente de que hoy está candidateada para diversos cargos y diversos partidos. El mío propio, yo estoy en la boleta del Frente Progresista como segunda candidata a concejal. Mírese. Pero me parece que había candidatos radicales. O sea, esto es lo rico, lo bueno, lo diverso, lo que queremos como modelo, que se replique en cada comunidad que tenga un problema. que nos juntemos a pensar soluciones desde el abordaje que cada uno le puede dar, no importando más que eso, solucionar el problema. Mirta, dicho está, y sí. Bueno, felicitaciones por todo el compromiso. Abrazo sí, grande. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Mirta Carvajal hablando con nosotros.